Sanguce, eponimo de John Montagu, conde de Sandwich y al pan pan y al vino Sanguche. Ahora sí, tenemos, la tengo aquí al lado nuestra queridísima Cinefi Laura, que ya la extrañábamos. Sí, ¿no? Bueno. La semana pasada anduvo en cama. La semana pasada fue una semana así, fuerte. Sí, y hoy ha vuelto con todas las pilas, con data interesante. Y hoy volví con todas las pilas, sí, ayer ayer se celebró 27 de mayo, el Día del Documentalista. Esto es en homenaje a Raimundo Gleizer, que fue secuestrado un 27 de mayo de 1976. Por el grupo de tareas paramilitares, y por supuesto desde ese día permanece desaparecido. Entonces se tomó como fecha para el Día del Documentalista. ¿Por qué? Porque este señor Raimundo Gleizer, junto con otros muchos de aquellos tiempos, se dedicaba justamente a eso, al documental independiente, y fue uno de los primeros que fue a filmar a las Islas Malvinas. Sí. Lo primero que hace es La Tierra Quema en 1964, y bueno, a partir de esos años empieza a filmar siempre documentales que tienen que ver con grupos, digamos, grupos de gente atacada por algún otro motivo, en general por motivos políticos. En 1972 filma Los Traidores, que es el único film de ficción. La verdad que la obra de Raimundo es muy interesante, y un personaje muy, muy querido dentro de la cinematografía argentina. Hablamos alguna vez acá en Sanguche, e inclusive escuchamos el tema Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, que también fue el nombre de su última película de 1974, que trataba el tema del saturnismo en los obreros de la Insud. Bueno, se supo que Raimundo... La intoxicación con plomo, exactamente. Se supo que Raimundo se encontró en el campo de concentración al Vesubio junto con Eroldo Conti. Y los sobrevivientes del Vesubio relatan que mientras estuvo allí fue salvajemente torturado y lo habían dejado ciego. Participó del cine de base, bueno, fue un militante súper importante y de mucho corazón. Decía, hay una frase que rescaté: soy un cineasta argentino y hago películas desde 1963. Todas tratan sobre la situación social y política de América Latina. Trato de demostrar que no hay más que un medio de realizar cambios estructurales en nuestro continente, la revolución socialista. Esto lo dijo en Pesaro en 1973. Bueno, me parecía que era interesante, a pesar de que fue ayer, digamos, como yo vengo los jueves, rescatar el Día del Documentalista, como para tenerlo en cuenta y saber que fue un 27 de mayo a partir de la desaparición de Raimundo Gleizer. Vivía en Paternal, en mi barrio anterior. Sí, sí, inclusive hasta hace no muchos años, hasta hace poquitos años atrás, vivió su mujer y su familia en la misma casa donde vivió él, en los 70. Bueno, y otro personaje interesante para rescatar hoy, 28 de mayo, porque se cumplen aniversario de su nacimiento, nace en 1902, es el cineasta Luis César Amadori, que fue un importante director de cine de la época de oro de nuestro cine argentino. Además fue guionista, escritor, músico, cancionista, escribió letras de canciones, de tango, básicamente. Productor argentino, pero nacido en Italia. Se nacionalizó argentino algunos años después. Cuando tenía 5 años se vino a vivir a nuestro país y fue elegido, un dato curioso, por Walt Disney para dirigir el doblaje al español de sus 4 primeras películas. Fantasía, Pinocho, Dumbo y Bambi están dobladas al español por Luis César Amadori. Después desarrolló carrera en Hollywood, pero digamos que estuvo exiliado en España también por debido al golpe de Estado contra Perón en el año 55, la de la Revolución Libertadora. Trabajó también en teatro, fue directivo de Argentores y ejerció la crítica musical en más de 150 piezas teatrales y varios libros cinematográficos. Tuvo un único hijo junto a la célebre actriz Zully Moreno, con la que se había casado en 1947, y murió en Buenos Aires a los 75 años, el 5 de junio de 1977. De sus películas muchísimas. Podemos recordar, bueno, la primera, que fue el al año siguiente del destape sonoro del cine argentino, se llamó Puerto Nuevo. Sí. Después El Canillita y la Dama, Madre Selva, trabajó con muchísimos actores, bueno, con Nini Marshall, Hay que educar a Nini, La Mentirosa, Soñar no cuesta nada, Bajó un ángel del cielo, muchísimas películas desde el 1936 hasta 1968. Estuvo filmando películas que muchas tenían que ver con la tradición tanguera de nuestro país. Inclusive, bueno, yo decía recién que escribió, compuso muchas letras de canciones, por ejemplo, Alma de bandoneón, Madre Selva. Y utilizaba después, imagino, en sus películas. Por supuesto, esta era la época del cine argentino donde las películas, donde los tangos se estrenaban en el cine. Y la gente escuchaba por primera vez el tango en el cine, cantado por algo, ¿cómo se llama? En el caso de Madre Selva la canta Libertad Lamarque. Muchos de los tangos cantados por ídolos de la radio, pero se estrenaban en el cine y la gente se paraba, aplaudía y pedía otra. Repetían la parte de... Sí, sí. En este caso les traje Madre Selva, que es un tango de 1931, música de Francisco Canaro y letra de Luis César Amadori. Sí, recordamos entonces nombre. Tenemos a Luis César Amadori, que fue quien hizo todas las películas. Tango y las películas. Sí. Y a Raimundo Leiser, quien fue también se cumplió aniversario. Se cumplió el aniversario de la desaparición y se considera el 27 de mayo como el día del documentalista. Seguramente habrá algún que otro ciclo de cine. Seguramente. En torno a estos dos personajes que estar atentos y atentas a que se andan dando vueltas. Está bueno pegarse una vuelta para ir a ver. Exacto. Genial. ¿Tenemos algo de cartelera también? Tenemos, sí. En realidad hoy se estrena, siguiendo con el documentalismo y las cuestiones que pasan en este bendito país, tenemos una película que se estrena hoy en Algomón, que se llama Margarita no es una flor, que es un documental sobre Margarita Belén, este lugar en el norte de nuestro país, donde sucedió esta masacre terrible. Cecilia Fiel se centra en un personaje, en la vida de Emma Cabral, una de las víctimas de este asesinato masivo durante la época de la dictadura. Y dice, sale una nota muy interesante en Página 12 donde dice que Cecilia Fiel, la cineasta, dice que su caso tenía algunas particularidades que a mí me enriquecían el guión desde lo narrativo. Y la verdad que, bueno, no tuve la suerte de verla en el preestreno, pero sí sería interesante poder verla hoy a las 14 y a las 21 se repite el documental sobre Margarita Belén. Margarita no es una flor, entonces ella cuenta, la directora cuenta que se interesó en el caso a partir de una juntada que se hizo unos años después en el pueblo, en Margarita Belén, y que decidió contar la historia y que tuvo muchas dificultades desde lo narrativo, porque si bien pudo contactarse con la mamá de esta chica, de Emma Cabral, sí, la mamá le pidió que no mostrara fotos de su hija. Entonces tenía que hablar sobre Emma Cabral, pero sin mostrarla en ningún momento de la película. Lo único que pudo llevar, digamos, de documental directo, era la voz en off de la mamá contando algunas cosas. Pero que eso le sirvió como para reforzar más la convicción de hacer esta película. Claro. Y bueno, habrá que acercarse al Gomón y por 8 pesos podemos ver Margarita no es una flor, de Cecilia Fiel. Perfecto. Ahora sí, podemos escuchar Madre Selva. Por Carlos Gardel. Por Carlos Gardel. Pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera. Toda mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva. Cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besa mi alma. Yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selva en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño, primer querido que siento por él. Madre selvas en flor que entre pantos se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mi desengaño, yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer. Madre selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño, primer querido que nunca olvidé. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, porque ya no muere mi primer amor. Un tanguito para degustar al mediodía, no viene nada mal. Y continuamos un poco con la cabeza en lo que es la cuestión cinéfila y los estrenos. Sí. Bueno, sí, les contaba de La Masacre de Margarita Belén, la película de Cecilia Fiel, Margarita no es una flor. Es interesante lo que ella cuenta de cómo le surge la necesidad de contar esta historia a partir de una de las víctimas, de Emma Cabral. Dice, el tema fue cuando empecé la investigación, el juicio venía posponiéndose. Entonces, cuando le dieron una nueva fecha, se pensó que se iba a seguir posponiendo, pero no, efectivamente empezó. Y yo traté de seguir lo más que pude ese juicio. Hubo una sentencia y la realidad cambió mucho desde que empezó la idea, ¿no? Hasta que se terminó. La realidad me iba enfrentando con distintas formas de narrarlo, porque ya no era lo mismo contar la historia pidiendo justicia, ya que había 8 cadenas perpetuas. Entonces, en el medio, la forma del documental se fue reconfigurando mucho. Al escuchar en los juicios, más allá del pedido de justicia que hacían los familiares, algo que se destacaba especialmente era que querían encontrar los cuerpos que aún estaban desaparecidos. Ese era un pedido muy fuerte. Entonces empecé a leer algunas cosas sobre la importancia del rito funerario para una sociedad. Y me di cuenta de que el caso de Emma, una de las 3 mujeres caídas en la masacre, tenía algunas particularidades que a mí me enriquecían el guión desde lo narrativo. Y el periodista le pregunta cuáles eran, ¿no? En sucesos como estos, los militares planteaban siempre la idea del enfrentamiento. Entonces, en la versión militar, Emma aparecía como la mujer que comandaba ese asalto para salvar a sus compañeros. Era fuerte poner una mujer en ese lugar, mientras que Emma estaba siendo trasladada junto con sus compañeros. Ese era el dato que desde el guión me interesaba. Otra cuestión surgió cuando le pregunté al abogado de la querella. A la masacre de Margarita Belén se la considera una masacre regional, porque fueron asesinados representantes de organizaciones políticas de todo el nordeste. Emma provenía del norte de Santa Fe, Chaco, y se escondía en Corrientes. Digamos que atravesaba un periplo de 3 provincias. Eso me servía también para plantear un recorrido de Emma por esas 3 provincias. Y otro de los datos importantes desde el punto de vista narrativo era que Emma y su marido habían alojado a una especie de infiltrado. En el documental cuento que era un oficial. Ellos empezaron a sospechar, le hicieron una emboscada y confirmaron que era alguien que los estaba vendiendo. Lo que se cuenta es que se lo ajustició. Esos eran condimentos que me servían desde lo narrativo. Así que bueno, muy interesante para conocer esta historia, si no la conoces, si no leíste, y para ver cómo dice después en otro apartado del reportaje. Cuenta que trabajó mucho mirando Trelew de Raimundo, Ni Olvido Ni Perdón, Este de Raimundo Gleiser, otra es Trelew y otra es La Masacre de San Patricio. Este 4 de julio es una película también muy interesante sobre los la captura y la desaparición de los curas palotinos. Sí. Ahí en el barrio de entre Villurquiza y Colegiales. Uh-huh. Así que estuvo investigando bastante Cecilia Fiel para poder dar a luz Margarita no es una flor. Veremos cómo le va a partir de hoy en el estreno. Y bueno. ¿Qué horarios son los que se proyectan? Es en el Gaumont a las 14 y a las 21. O sea, el estreno sería a las 14 y se vuelve a repetir a las 21 horas. En principio toda esta semana seguro está y después... Sí, si no aparece ningún festival que después quita en verano, creo, porque es una película que yo creo que va a estar a sala llena. Perfecto. Así que... Bueno, y después como recomendación también para el fin de semana tenemos un ciclo muy interesante en Filmoteca en Vivo. Esto es Moreno 1199, siempre gratis y en fílmico. Y que se puede ir en bicicleta. Que se puede ir en bicicleta porque hay donde amarrarla. Y siempre hay buena onda, lugar y espíritu cinéfilo. El ciclo se llama Lo Fantástico en el Cine Argentino. Por ejemplo, el viernes 29 a las 23 horas van a dar El Hombre que Amé, de Alberto Zavalía, una película de 1947, con Pedro López Lagar, Delia Garcés. Una variación sobre el tema de Fausto. Es uno de los poquísimos films auténticamente fantásticos de la historia del cine argentino y también uno de los menos vistos. Así que si no lo viste, o si lo viste y lo querés volver a ver en pantalla grande, está buenísimo El Hombre que Amé a las 23 el viernes. Y después, el sábado, dan El Crimen de Oribe, una película de 1950 con Roberto Escalada, Carlos Thompson, María Concepción César, basado en la novela de Adolphe Bioy Casares, El Perjurio de la Nieve. El film se desarrolla en un clima de sugestión que se transforma en profundo misterio, con una inesperada elipsis en el relato, interrumpe su desarrollo y escamotea sucesos que solo se revelarán al final. Así que suspenso de aquel. Torre Nilsson, dicen que ideó y realizó este film en colaboración con su padre, Leopoldo Torres Ríos, tras desempeñarse como su asistente durante varios años. Y después el domingo hay una seguidilla en Filmoteca. Te podés llevar papitas, palitos o algo para comer y te quedás ahí a cenar. Desde las 17 horas van a proyectar Los Verdes Paraísos, de Carlos Hugo Christensen. Un film, según Peña, inclasificable, pero dentro de lo que llama el cine fantástico argentino. Y después a las 19 dan El Regreso, de Leopoldo Torres Ríos, de una película de 1950, una comedia fantástica en la que un hombre condenado a pasar la eternidad en el infierno obtiene del diablo una última oportunidad para volver a ver a la mujer que ha amado. Esto es con Guillermo Battaglia y Santiago Gómez Cu. Y a las 21, última película del ciclo, Culpable, 1960, de Hugo del Carril, con Hugo del Carril, Roberto Escalada, Elina Colomer, María Aurelia Bisutti y demás. Es una película que comienza con un dinamismo sorprendente que se expresa desde un automóvil que escapa en la escena de títulos y sigue durante una media hora como si se tratara del mejor policial negro que uno jamás haya visto. Culpable es una especie de film anti-noir, dice Peña. Aquí no hay destino, sino autodeterminación, y lo más interesante es que detrás de esta facultad no está Dios, sino la conciencia humana y el sentido de responsabilidad personal. Así que muy cine fantástico para interesante el fin de semana. Para ver el cine de la Filmoteca en Vivo ahí en Moreno y Salta, como recomendamos casi todos los jueves, este ciclo que se va renovando con distintas temáticas y siempre es en fílmico, escuchás el ruidito del proyector, y gratuito. Buenísimo, y vamos adelantando también para la semana que viene. Sí, acá mismo en el Bar de la Tribu, el martes a las 20:55 van a dar en el ciclo LGTB una película, la primera película de la ópera prima de Javier Dolan, que yo siempre lo recomiendo y lo nombro. Esta película se llama I Killed My Mother, en realidad se llama Je Tue Ma Mère, porque él es canadiense, que es algo así como Yo Maté a Mi Madre, una película del 2009. Él escribió el guión cuando tenía 16 años, con algunos problemitas que tenía con la mamá, y un adolescente desarrolla poco a poco un odio visceral hacia su madre, una mujer muy pasiva que le transmite sentimientos de culpa. Todo en ella le resulta irritante, desde su comportamiento vulgar hasta su mal gusto en el vestir. Así que una película que se las trae, como todas las películas de Xavier Dolan, que además él suele trabajar el tema del vestuario, la fotografía, el guión, bueno, es como un hombre orquesta, y ahí era muy, muy jovencito, creo que no tenía 20 años todavía, y el guión escrito a los 16, bueno, la verdad que es una joya de lo último de del cine de temática gay, ¿no? Siempre toca esas aristas y esa lo que tiene que ver con la temática gay, Xavier Dolan. Sí, así adelantamos el nuevo ciclo que se va a empezar a dar aquí los martes a partir de junio, ciclo LGTBI. Todos los martes a las 9 de la noche están invitados a darse una vuelta por aquí, por Lambar Hecho 73. Y se pueden comer alguna pizza o... También. Pueden venir a cenar acá al Bar de la Tribu. Claro que sí. Muchísimas gracias, Cinefil Aura, por haber pasado por aquí por Sanguche, y acuérdese de esas berenjenas que ha prometido para el 11 de julio. El 11 de julio. Me tengo que agendar la fecha porque lo tengo ahí como agéndelo. Pendiente y no me acuerdo del día. Agéndelo. Muchas gracias por haber pasado.